estoy acá en tercer mundo y me muero con la bemba. ¡Aire! Muy buenas noches a todos, arrancamos el programa número 26 de Tercer Mundo con mucha información, con muchos invitados acá presentes. La verdad que es una alegría estar acá en La Bemba, como siempre nos estás escuchando, perdón, por www.labemba.com.ar. Te recordamos que este es un programa nada para escuchar música, para pasarla bien, para terminar el jueves y para empezar el viernes a pura música también, bailando. ¿Bailando? Cagándonos de risa, sí, como siempre. Coco, buenas noches. ¿Cómo te va, amigo? ¿Cómo andas, amigo del alma? Bien, Gino, muy bien, ¿vos? En mi mejor momento. ¿Vos decís que hoy terminamos bailando? Sí, yo creo que sí. Grosso. Sí, yo creo que con las invitadas que tenemos hoy, terminamos bailando arriba de la mesa. Pero ¿qué música vas a arriba de la mesa? Ahora después las paso a presentar a ellas porque quiero que se hagan conocer, que digan lo que sienten en este momento, que entraron acá a La Bemba, que la conocen por primera vez, quiero ver qué sienten, ¿sí? Pero todo a su paso, todo a su paso, todo a su paso. Gato, buenas noches. Buenas noches, Gino. Buenas noches, amigos tercermundistas. Che, veo que tenés mucha información, ¿puede ser o...? Sí, se me colgó el netbook. El tema de hoy... El tema de hoy... Adelanta un poco, dale. Vamos a hablar de internet en cuanto a la falta de privacidad que estamos teniendo. Upa. Con todo esto de las redes sociales, sí. Dejamos de ser personas a ser personajes públicos. Peligroso eso, muy peligroso. Apu, ¿qué pasa? ¿Estás dormido? Buenas noches. Saludos de Babilón. ¿Qué pasa? Escuchando acá el gato y se me vino así a la mente de Steve Jobs, que ayer lamentablemente falleció. Así que lo recordamos acá en La Bemba, ¿no, gato? Sí, que en paz descanse el Steve. Ahí va. Es un bajón, es una pérdida de bajón. Igual escuché un par de cosas sobre Steve Jobs. Steve Jobs, está bien, ¿no? Sí. No es Steve Jobs trabajo, Steve Jobs. Escuché un par de cosas, un poco contradictorias, que algunos decían, bueno, qué bajón que haya fallecido. Y otros decían, bueno, pero era un magnate súper multimillonario, que bueno, nada. Pero no sé cómo lo tomaban o lo ponían en el mismo estilo que... No, porque el flaco se encargaba de iPhone, del iPad, de todo eso. Que hay gente que tal no puede llegar a comprarse eso y cómo puede ser que... Bueno, un poco de todos lados. El tipo a la altura de Bill Gates. Sí, sí, bueno. Superior para mí. Sí, un bajón, la verdad que es una mente brillante que perdió la humanidad, así que nada. Pero bueno, tenemos a Homo Naudi nosotros, así que me alegro por ese lado. Che, esperá, yo voy a pasar a presentar a las invitadas que tenemos acá. Una está un poco dormida y ahora quiero que diga por qué está dormida. ¿Y Dieguito? Ah, Dieguito, disculpame, Dieguito, hermano, no. ¿Qué haces, Gino? Tranquilidad. No, el sábado te dejé, pero así pero muy mal. Me dejó de cama. ¿Qué? Pienso que ese pisco todavía te sigue haciendo efecto, creo. El pisco, ¿no? Sour me ¿Qué pegó? Tal, Buenos Aires? ¡Buenas noches! Bien, amigo. ¿Viste cómo está lloviendo, loco? En Buenos Aires no llueve. Llueve al final, gato. Saludos para Juan Bonaudi, que nos debe estar escuchando. Qué buen programa el pasado de la semana. Muy buen programa. Bonaudi, Muy buen programa. Yo creo que venga ya el próximo jueves, por ejemplo. Así que ya sabes, si nos estás escuchando desde La Bemba. Yo creo que va a venir, si lo invitamos de vuelta. Sí, tal cual. Qué bien la pasé el sábado en la inauguración del departamento de Gino. ¿Viste? Bien ahí. Esos son los audios, creo, ¿no? Hubo locas también. No saben. Referido a la inauguración, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Quiero decir que vi repercusiones en el Facebook. ¡Apa! Bien. Así que como vos ya no tenés más privacidad, yo no fui a la fiesta y sin embargo vi quiénes han ido. Ojo que eso es una crítica constructiva de una gran crítica de arte, sí, creo, ¿no? Aparte, ahora la presentamos María Florencia Cortés, crítica de arte. Bueno, gracias. No sé cómo es esto de que inauguras tu casa y todo. Yo no fui y sin embargo sé quiénes fueron, más o menos vi el ambiente, vi fotos, qué sé yo. Viene con el tema... Por eso mismo lo estoy diciendo. Tal cual. Igualmente nadie te obligó a subir las fotos. No, nada. Vos te haces pública esta situación, ¿o no? Genial. Digamos que subo las fotos como para compartirla con mis amigos, para no estar mandando mail, que pesan un montón. Pero si quiero que la gente se entere de eso, la verdad que... Poco y nada. Es que si no quisieras, lo puedes ocultar. Sí, pero ¿por qué? No, pero no hay nada que ocultar, al final es que... No, en realidad acá se conversó eso, se dijo al aire, es la inauguración de Gino, quien quiere va y quien quiere no va. Es verdad. Eso lo dijiste. El primero que llegó fue Johnny. Perdón, hubo un gran ausente en la noche, me parece. ¿Quién? ¿Quién? No sé. Alguien que no estuvo tomando. Beberina. ¡Oh! ¿Y hoy no vino? No sé qué pasa con Sargento. ¿Qué pasa con el Sargento? No tomó el pisco. Mira, no sé si nos estás escuchando, Sargento, pero nada, sos bienvenido acá, loco. No sé por qué no. Igualmente hay unos chiflidos cuando decís. Se perdió el pisco. Flor, ¿vos sabés quién es Sargento Peperina? No, po. Bueno, ¿se lo podemos adelantar quién es? ¿Vos le podés adelantar quién es Sargento Peperina? El amigo más indicado para hacerlo es Coco. ¿Qué están hablando del sargento? Ya podemos continuar con otra llegó cosa. Llegó Leoncio. Leoncio. Leoncio. Leoncio. Leoncio. Se sienta al lado de Johnny. ¿Vas a conducir Leoncio hoy, no? A operar, digo. ¿Lo presentaron a Johnny y Gino? No, presenta de vos, por favor. Bueno, Johnny, buenas noches. Buenas noches. Tuviste el sábado bailoteando, ¿no? Mucho baile, mucho pisco. ¿Y mucho qué? ¿Qué más? Mucha diversión. ¿Hasta qué hora te duró? ¿Hasta qué hora te duró la diversión? Hasta altas horas de la mañana, pero bien. ¿Hasta qué hora de la mañana? Muriendo en el departamento de Gino. Bien, gracias. El sábado, ¿conociste solo el departamento de Gino o alguna otra propiedad? Oiga. Estuve recorriendo el inmobiliario. Che, gordo, yo te hago otra pregunta nada más y no te molesto más. ¿Miti? No, dice que no. No, dice que no. Dice que después cuenta. Dice que después cuenta. Flor, ¿cómo ve la radio hasta ahora? Bien, igualmente no sean ansiosos. ¿Recién arrancamos o no? Sí. Tengo que tomarme mi tiempo para generar una crítica del programa, es o verdad, no. Es verdad. Así que arrancamos medio, ¿no? Por favor, no me presionen. Piano, como diría mi abuela. Se va lontano. Despacito. Romy, acércate. No, sigue dormida, es una cosa increíble. Vamos, Romy. Vení, por favor. No, déjenla, pobrecita. Es que nos dormimos una siesta antes de venir. Y con la lluvia y todo, como que costó levantarse un poquito. Bueno, fácil mientras se desarrolla el programa, por ahí que se anima y se acerca al micrófono. Sí, y saludo a los tercermundistas. Ahí va, ¿no? Es verdad. Flor nos va a estar comentando dos películas que tiene preparadas. Es buenísimo para este fin de semana porque dicen que va a llover, así que es y buenísimo bueno, vamos, que se interiorice. ¿Qué puso? Y bueno, vamos. Bueno, nada, nos va a estar contando sobre dos películas que ella dice que están muy buenas, así que nos va a estar explicando un poco de qué directores son. ¿Qué películas? ¿Las puedes adelantar? No voy a adelantar nada. Solamente les voy a decir el nombre, no, solamente les voy a dar una pista, son dos directores latinoamericanos, es lo único que voy a decir. Bien. Ajá. Che, Diego, ¿nos están escuchando de Perú? Por supuesto. ¿Y de dónde más? España, Suiza. ¿España? Bien. Sí. Déjame Estados decirte Unidos, algo Colombia. Acerca de Perú para esta noche. Tenemos especialmente una típica salsa peruana para hacer una prueba en vivo. Aplausos, por favor. Che, ¿les parece que vayamos a un temita y Sacamos la salsa? ¿Y sacamos las salsas mientras? ¿Te parece si antes sacándolo ahorita? Si antes recordamos de dónde transmitimos, los teléfonos y demás. Dale. Sí. Gato. Transmitimos de www.labemba.com.ar. Los teléfonos. 5031-4713. ¿Cómo? 503-147-13. Interno. 640. ¿Por qué interno? Porque somos internacionales y nos pueden llamar de todo el mundo, ¿no? Y bueno, vamos. El mail. Vamos a pasar el mail. tercermundoradio@gmail.com. Perfecto. Y el Facebook nos pueden encontrar como Tercer Mundo. Sí, hay muchos ya mensajes que nos están escribiendo. Skype. FM La Bemba, bien. Todo junto en minúscula. Twitter. Pío. Qué buena Mimi, ¿eh? Puedes subir, ¿no? Vamos con el temita gordo y ya volvemos. Se ahogó en el mar. Perfumó lo profundo, endulzando la sal. Thank you. arena, buscando a su amor. El mar era yo, llorando por ti. Y tú, con la flor, te vas hasta el fondo de mí, allí donde brilla el sol. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Le meto el codazo en la cara a otro, hago mérito, delato, hago buena letra, no transgredo, me mimetizo dentro de las posibilidades del sistema. A lo mejor tengo la suerte de ser uno de los 8 millones de argentinos que se salven. Radio La Bemba, voces que avanzan. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria. Arrancamos el segundo bloque y nada, mientras estamos probando, ¿qué salsa, Diego? Una salsa de orégano con un poquito de ají, una salsa... Es peruana porque en realidad yo la probé allá, ¿no? Pero claro, no es algo que sea típico, típico, sino que ahí... Eso es lo bueno de Perú, man, ya es que tienes bastantes cosas, entonces tú mismo puedes mixearte algo, acostumbras tu paladar a algo delicioso, porque lo que están probando en realidad es rico a las finales, y es fácil de hacer, ¿no? Entonces ya como que... Bueno, las salsas típicas son huancaína o copa, esas, ¿no? Pero y lo veo muy líquido, estado muy líquido. ¿Qué, sí, qué es lo que tiene? Lo que pasa es de que... No me vas a echar la culpa a mí. ¿Qué? Pero yo no te la entregué así. ¡Oh! Yo no te la di así. Vos me diste un frasco de Gatorade cerrado en una bolsa. Perdón, eso es un tupper herméticamente sellado para este tipo de salsas. ¿Pero qué pasó? ¿Se licuó en el camino? ¿Cómo? No, ¿qué pasó? Cuando se calienta, obviamente se licúa. Pero o sea, no lo mantuvo, cremosa, el coco cremosa. No lo mantuvo en la temperatura. Tiene que estar en una temperatura. Bueno, yo la probé, igual está muy buena. Leoncio dice que es para como condimento para pizza. ¿Viste? Me parece que no. ¿El gato qué dice? Que la tiene hace un rato ya en la mano. Espectacular. Bien. Bien, ahí, gatito. Al gato, pasa un poco. La va a probar. Y si bueno, no. Vamos. ¿Hice la grabación de un programa pasado? Una vez más para que la gente escuche. Y bueno, vamos. Y bueno, vamos a presentar. Bien. A introducir la charla de la crítica de la primer película que nos va a hacer. ¿Quién nos va a decir? Flor. Florencia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Licenciada en crítica. Bueno, basta con eso de licenciada. Perdón. Sí. Ah, no, no. Pero es que hay que... Sí, es verdad. Sí, soy licenciada de una carrera relativamente rara y friki. Es una carrera que tiene 7 años. Muy bonita también, ¿eh? La carrera. La carrera. Ah, ok. Pensé también, ¿eh? Pensé que era un halago. Dije, bueno... Yo me voy yendo. Pará, si recién empezamos, pará. Entonces... ¿Cuál es la carrera? ¿Qué te traje? Pará. Esto belleza, es nene, belleza. Bueno, por favor, dale, no me distraigan, chicos. ¿Cuál es la carrera que estudias? Yo estudié, porque ya terminé, la licenciatura en crítica de arte en el IUNA. Ajá. Es una carrera que existe hace 7 años y pertenezco a las primeras camadas de egresados. Ajá. Así que formalmente no tengo competencia. Ajá. Así que eso está. Uy, acá el galán peruano está con todo, ¿eh? Es un galán. Diego acaba de sacar ¿qué es? Un chocolate, tres sueños. Dos corazones, me parece, ¿eh? Sí. ¿Con un poema? Quería el poema, por favor. No. Se puso rojo. No tiene poema. Diego está. Opa. La primavera de no, fue la salsa. ¿Qué tenía la salsa, chicos? ¿Qué pasó? Se arrodillan de. Se pone la muchacha. ¡Opa! ¿Qué pasó? Le pide la mano. Lo que pasa es que otra gente de chocolate dije, bueno, va a venir Florencia. Una crítica de cine. Sí. Fue la información. Pero que ¿el color por qué? El color rojo, ¿a qué se debe? ¿Qué tiene para decir? Bueno, la cosa es de que me traje un chocolatito para Florencia. Epa. Yo nunca había conocido una crítica, una licenciada en crítica de arte y que está acá como crítica de dos películas que son copadas. Bien. Aparentemente. Yo no las he visto. Mientras yo no las veo, yo no puedo decir que son muy buenas. O perfecto. No sé. Es más, me hubiera encantado verlas para poder charlar. Exacto. ¿La estás invitando al cine? Bien, Diego, bien. Te traje este chocolate. Bueno, gracias. ¡Opa! Muchas gracias. Te quiero. Latin lover, Latin lover. Te quiero. Bueno, gracias. Encima jugado. La de Argentina vino. Porque no la conocías desde antes, ¿no? Traías el... para nada. Sí. Primeras impresiones, Diego. ¿Ah? Las primeras impresiones. A mí me parece muy... Se queda sin palabras. No, está muy bien. Me quedo sin palabras. Nunca lo digo ese color a Diego, ¿eh? Mira cómo aprieta la bemba. Colorado. Está sudando, ¿eh? Bueno, chicos, por favor, no desvirtuemos esto. Bueno, tu carrera está recibida. Sí. ¿Trabajas de esto? Sí, no cobro por esto. No cobras. Por ejemplo, pero sí trabajo con esto. No nos vas a cobrar nada. No, viene de onda. Ok, muy bien. ¿Vos de dónde lo conoces a Gino? Él estudia en Éter, en el lugar en el que yo trabajo. De hecho, yo lo inscribí en su carrera. ¿Lo inscribiste? Sí. Sonaba tipo... Gino va a clase, no va, ¿cómo es el tema? Lo codificó. No, no sé si va o no va a clases, porque yo lo único que me encargo es de inscribirlo. En su momento también me encargué de ubicarle un horario que le encaje con las actividades del señor. ¿Acomodo? Sí. Y también... Yo consigo lo que sea. Bien. Está con todo y el operador, ¿eh? Así que, y ahora le recuerdo que debe unos papeles en este momento. ¿Cómo? Utilizo el espacio. Bueno, eso lo hablamos después. Para decir que debe unos papeles que vence la entrega en 15 días. Está pagando, ¿no? La cuota, esas cosas, sí. No, ¿al día? No, no sé. Opa. No, no podría decírtelo. No sé qué comprometer, me parece. No. Gino, ¿a vos te tratan bien en la institución? No. ¿No? No. ¿Te sentís respetado? Me siento totalmente... Me falta de respeto constantemente. ¿Alguna denuncia? No. ¿En qué sentido, Gino? No, mentira. No, la verdad que buena onda a todos, ¿eh? Flor, la verdad que divina. Siempre tuvo un problema, o sea, me lo solucionó. La verdad que de Dios. Bueno, luego de recoger estas flores que me han dejado, muchas gracias. Y chocolate. Flores y chocolates, voy a venir más seguido. Traje dos películas para comentarles. Bien, ¿cuáles? Decidimos seguir una temática. Yo quiero contarles a ustedes cuál es la temática, a ver si están de acuerdo. Vamos a charlar siempre sobre directores latinoamericanos. En este caso son dos pelis para ver en casa, previendo el fin de semana de lluvia. Y la próxima vez que venga, traeré dos pelis para ir a ver al cine. Ahí va. Bien. ¿Qué les parece? Buena propuesta, ¿eh? Sí. Después veremos. Yo tengo siempre 2x1. El problema es que voy sola al cine, así que se los digo así. Bueno, acá hay Diego, me parece que... ¿Por qué, Diego? Acá somos 5. Bueno. ¿Por qué, Diego? Acá somos yo estoy 5. Casado. Sí. Saludos a mi esposa. Te está diciendo que vayas a no sé qué cosa. Coco, vos también. Yo también, casado. ¿No? Nosotros dos nos jugamos. Un saludo al gato Franco. El gato, o sea, con el gato. Igual se puede ir al cine, claramente. Bueno, sí, se puede ir al cine y tener mujeres sin compromiso. Y todo, está todo bien. Tengo 2x1, yo la que me regalan. ¿Con la boleta del gas o de qué? No, por la tarjeta. Ah. No vamos a chiviarla porque no nos están pagando nada, así que por una tarjeta tengo 2x1. Bueno, bien. Yo te acompaño en algún... ¡Oh! ¡Hay disputa acá, eh! ¡Se pone! Y bueno, vamos al cine. Bueno, esta vez traje dos pelis para descargar. Ajá. Sí, la primera van a tener que buscar un poquito más, es El baño del Papa, no sé si alguno de ustedes la vio. Yo la vi. Muy bien. Y la semana pasada la nombré, acá con Juan Bonado. ¿En serio? Bien. ¡Qué casualidad! Hablando de cine uruguayo. Sincronicidad. Bueno, espero que te haya gustado. A mí me gustó mucho. Es una película, perdón, uruguaya. Sí, está dirigida por Enrique Fernández y César Charlón. Para quienes no saben quién es este segundo hombre, es quien hizo la fotografía de Ciudad de Dios. Sí, por supuesto. También ganó un Oscar y también trabajó en El Jardinero Fiel, como para más o menos ubicar a este hombre. ¿Trabaja, perdón, Juan Bonaudi en la película? No. Muy buena peli, El Jardinero Fiel. Él estuvo nominado a un Oscar y por El Jardinero Fiel también, pero no lo ganó. Pero bueno, por lo pronto estuvo nominado. Quiero contarles que esta película es la recreación de un hecho verídico. Por favor, necesito que dejen de reírse. Por favor, esto es poco serio. Yo te presto atención. Que alguien me preste atención. Yo lo estoy haciendo. Acá está el gato Diego. Yo lo estoy haciendo. No te sacan. Sé por qué te detiene, porque en realidad es más, me desconcentras. Acá hay una cosa que aprendí. Flor. Bueno, gracias. Un poco de cordura. Por favor, ya tengo calor de la risa. Eso. Bueno, vuelvo a esto. Es la recreación de un hecho verídico. Para quienes no lo saben, Juan Pablo II, el último papa, que ya está difunto, pasó por Latinoamérica 17 veces. Su octava visita fue un recorrido por Bolivia, Lima, Perú, Paraguay y Uruguay. En este último país, puntualmente en Melo, es donde se desarrolla la historia de la película, y todo ronda en pos de la visita de este papa. Melo es un pueblo muy humilde, muy chiquitito. En ese momento estaba así como bastante subsumido en la miseria. Y entonces dijeron gran parte de los pobladores, vamos a aprovechar la visita del papa. Supuestamente iban a venir un montón de fieles. Entonces quienes pudieron, se endeudaron. Cada uno se armaba su negocio. Uno se armaba su negocio en la puerta, un poco de sacar tortas fritas a la puerta, empanadas, no sé, demás cosas. Y nuestro protagonista, Beto, siguiendo una lógica bastante lineal, dice, si esta gente va a tomar tanto, comer tanto, en algún momento van a tener que ir al baño. Así que decide armar un baño en su patio. Un genio. Un baño con water. Esto era como... water es la cadena, ¿no? En ese momento era como toda una cosa revolucionaria el water, porque ellos no tenían baño, tenían letrina, y puntualmente la hacían para la visita del papa. Y levanta en su patio tres paredes, se construye su baño y empieza a tratar de negociar. La película, a través de una sátira, nos muestra una realidad bastante dura y media heavy. Está así como mechado porque tiene imágenes de archivo y toques de comedia, y también exhibe una realidad así como un poco cruda. No sé, si están un poco depre, no sé si es la mejor peli para ver. Pero, ¿no? Bueno. Y para mí es un poco cruda. ¿Sí? ¿Hay alguien deprimido acá? Todos. Bueno, como mezcla también imágenes de archivo, está bastante buena la película. En definitiva, contiene una clara crítica hacia la iglesia, que ignora esta situación de pobreza de los pobladores, y también le da un palito bastante duro a la prensa, porque la prensa es quien fogonea una visita de, no sé, supuestamente esperan 50.000 fieles. Entonces, feligreses, cristianos, no sé, como quieran decirles. Peregrinos. Como quieran decirles. Caminantes. Sí. Finalmente, no llegó tanta gente. De hecho, Bonaudi no fue. No. No sé en dónde estaría Bonaudi en ese momento. Hay algo que sí es importante que sepan, es que la banda sonora original del Baño del Papa fue compuesta por Luciano Supervil y Gabriel Casacuberta, dos aclamados músicos uruguayos que trabajan en Bajo Fondo. La banda también incluye Caminos de los Quileros, que es esta canción que estamos escuchando de fondo muy bajito. A ver, Johnny. Pero el corazón. Y habla puntualmente de los bagalleros. Pecho de piedra. Chino. No sé en qué sentido te estarán. ¿Vos trasladás objetos? ¿Qué? ¿Trasladás objetos? A eso se refieren. Telequinesis. Bueno, yo principalmente quiero recomendarles esta película para que quienes no lo hayan visto la vean. Y si quieren, charlamos la próxima vez. Bien, me gustaría si se puede dar una clase de puntos, no sé, llamarlos bembas, cuántos bembas. ¿Yo? O cuántos, no sé, susinis les podemos dar. Generalmente pongo florcitas. Florcitas. ¿Les parece bien? Bien. ¿Cuántas florcitas? Me parece, no sé, siempre esto es, hay que acordar entre todos. ¿Cuál es la escala? Eso es lo que voy a decirles. Puede ser de 1 a 5 florcitas. Yo particularmente prefiero de 1 a 10 para tener más matices. Bien. No sé si están de acuerdo. Se nota que sos crítica recibida, ¿eh? Sí, matices sí. No la mete cualquiera en la radio. ¿Y florcitas bien. De todos los colores, puede ser? No, estas florcitas son verdes. Vos pedís mucho, ¿verdad? Como tus ojos. ¡Oh! Yo me voy acá. Bien gato, ¿eh? Rápido. Imparable. Bueno. Está sacando ventaja, Diego, me sí, parece. Diego. Te está durmiendo, el chocolate. El chocolate lo voy a comer después del programa. Yo quiero escuchar en realidad el puntaje que le vas a dar. Bueno, a esta película, si están de acuerdo, voy a hacer de 1 a 10. Le vamos a dar 8 florcitas. Es una película que tiene una fotografía muy, muy linda. Yo podría dejar pasar la peli y poner pausa en cualquier lado, imprimir la foto y es hermosa. Excelente. Así que, por lo pronto, tiene buena musicalización, buena fotografía, buenos actores, un director muy reconocido, así que son todos puntos para ver la peli. Bueno, hay que verla, chicos. Hagan la tarea. Este fin de semana creo que está bueno recetarles cuchara y peli. Nos está dando tarea. O sea, tarea... ¿Podemos repetir el nombre de la peli, entonces? El baño del papa. Aparte, cuchara y peli no es tarea. Bueno. Divertido. Claro. Cuchara y peli. Cuchara y peli. Y helado. Podemos agregar pochoclo. Helado. ¿Pochoclo? No, no, queda toda la amiguita en la cama, me molesta. ¿Chocolate? Ah, ya en la cama, o sea que querés verla en la cama la peli. Y pero si es cuchara y peli. ¿A qué sí. cine vas, ah? ¿Eh? Yo quiero ir a ese cine. Disculpame. Bueno. Yo estoy acá atrás viendo toda la imagen de la mesa y veo a Flor como habla de las películas, de la película esta, y veo como el gato y Diego están con los ojos compenetrados, mirando fijo enfrente, no, diciendo. Y mientras que como Gino no puede hablar. Se ríe nada más. Y se está cayendo un hilo de baba los dos. Verdad, fíjate, nada. Sí, ahí va, un poquito ahí. Las colmillos, gato. Bueno. Perdón, son mis compañeros de radio. No, está todo más que bien. Les dejo solamente las 8 florcitas. Ok. La tarea para el fin de semana, que sí escuchar EP y no catalogo. Docente, ¿no? Es como maestra de. ¿Sos maestra también? No. Pero tranquilamente lo puede ser, ¿no? No, no sé, qué sé yo. Pues viene por primera vez y nos da tarea. Pico y pala, Diego, ¿eh? Me gusta. ¿Qué significa pico y pala? Pero es la verdad. ¿Cuál es la segunda película? Ceguera. ¿La vemos en el próximo bloque, te parece? Por supuesto. Dale. ¿Vamos a escuchar una canción? ¿Qué canción? ¿Qué te gustaría escuchar, Flor? Un género. Algo de rock and roll. Esta chica, perdón, Flor, ¿vos escuchaste este programa alguna vez? No. Ok, se la banca. Tarea para el hogar. Se la banca. Hablando de tarea para el hogar, ¿dónde se puede bajar, Florencia, los audios de nuestro programa que ya están subidos? De www.tercermundoradio.com.ar. Vamos a la pausa mejor. Yeah. gobierno de la nación argentina cumplimenta esta noche. Hay radio. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Hay memoria. He creado un decálogo que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. La Bemba, 91.3. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Enciendo la radio y quiero escuchar vibras positivas que inspiran a mi alma. Todo en la urbe parece cambiar. El bondi, el tren, el subte en sincronicidad. Y llega Mundo Rasta, Mundo Rasta, Mundo Rasta. Y llega Mundo Rasta, sí. Y llega Mundo Rasta, Mundo Rasta, Mundo Rasta. Y llega Mundo Rasta, Mundo Rasta. Now, llega ya. ¡Aire! Bueno, arrancamos ya el tercer bloque a puro reggae. Como siempre, esta sección es Mundo Rasta. Pero antes, Apu, discúlpame, voy a pasar unos saluditos que nos dejaron en la página. ¿En dónde? En www.labemba.com.ar. Y Bárbara nos escribe: felicitaciones, muy bueno el programa. Un beso grande a Gino. Bien, Gino. Gracias, Barbie, por escucharme, por escucharnos. Maru dice: Flo, yo te escucho. Continúa, por favor. Ja, ja, ja, ja. ¿Quién es Maru? Un oyente. La verdad es que no lo sé, pero no sé, un oyente calculo. Ah, bueno, bueno. Maru, si quieres venir acá al piso, puedes venir cuando quieras, ¿eh? Jueves a partir de las 22:30 estamos acá. Es que los oyentes no están acostumbrados a que en esta mesa haya una voz femenina. Claro, y acá que cualquier chica firma, ustedes la invitan, así que invitan a cualquiera. Esto es casi una escena de celos. No, pará. Es que se está como organizando una convocatoria. Ah, eso lo vamos a ampliar más adelante. Se va a abrir una convocatoria acá, en Tercer Mundo, para que haya una voz femenina permanente en el programa. Pero después vamos a adelantar, porque va a haber un casting, claro. No solo una voz, sino... ¿Qué? Y bueno, vamos. Apu, todo tuyo. Bien, arrancamos este micro de Mundo Rasta Radio en el día de hoy. Empezamos con una novedad, guarda. No, muy feliz, porque falleció Leonard Sparrow Dillon. ¿Quién? Muy feliz. No muy feliz. Ah, no. Falleció, sí, el líder de la banda de Ethiopians. No. Uno de los pioneros del reggae falleció. Poco de respeto, Gino. Así que, bueno, compartimos el dolor. Vibra Roots Reggae Festival se viene. Coco, ¿es el festival que tenés entradas? No, este no. Bueno, te anticipo, viernes 21 del 10. Cameleva, Nati Combo, Sir Raga va a estar tocando en el Auditorio Este. Mimi Maura va a estar tocando 18 y 19 de noviembre en el N de Ateneo. Voy. Y Godwana vuelve al país 22 de octubre, va a estar tocando en el Grupo de Palermo. Para más o menos entalceder lo que va a ser la semana re. Che, yo quiero ver Godwana. Yo también. El programa de hoy, el micro de hoy, va a ser especial. ¿Por qué? Estuve escuchando música de la semana. Mucha música, ¿no? Mucha música. Mucho reggae. Y estuve analizando cuándo es homenaje y cuándo no. Cuándo a un artista lo homenajean y cuándo no. Específicamente, escuché a Marley. Muchos músicos lo han homenajeado. Sí. Han hecho tributos y demás. Claro. ¿Hasta qué punto consideramos un homenaje? ¿Y hasta qué punto se considera un tributo, entonces? ¿Hasta el qué hijo. Punto? El hijo, ¿le hace un homenaje o...? ¿Un homenaje no es lo mismo que un tributo? Es sí. Una muy buena pregunta. Pero ¿hasta qué punto y no vas a hacer ya una falta de respeto? O un plagio. Claro. Algo que quieren sacar provecho lucrativo y nada más. Una vergüenza. Así es. Y, por ejemplo, los CDs que se le hicieron tributo a Bob Marley acá en Argentina, ¿qué onda? Hay algunos que son tributos y otros que son medio ladris, ¿no? Bueno, a eso voy. Ahí dice. Pero depende también... y Boss and Marley. No, depende cómo se lo tome cada uno, bueno, sí. Boss and Marley, no sé, pero depende cómo, no sé, el punto de vista que crea cada uno, muy particular. Por eso, para esta semana traje yo un invitado especial. Vamos a estar escuchando un tema de Marley, analizándolo y luego un homenaje que en teoría le hicieron. Le hicieron unos santafesinos. Bien, si te parece, tiramos el tema de Marley. ¿De Santa Fe? Could You Be Love? Ese tema. ¿Qué va? ¿Suena? Ahí suena. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba, voces que avanzan. Bien, así pasaba. Uy, estamos acá a pleno, ¿eh? Así pasaba Bob Marley, Could You Be Love? Esa canción original. Esta oportunidad traje un amigo desde Jamaica. Lo presento acá, Benjamin. Buenas noches, Tarzamundo. Buenas noches. Vamos, Benjamin. Benjamin. Much nice to meet you. Bienvenido, bienvenido a mucho, Argentina. Mucho gusto. Mucho ben. Gusto. Ahí él nos va a estar contando más o menos de qué se trata la canción, de qué significa en español y demás. Y después, si te parece, Benjamin, pasamos el homenaje que dicen los santafesinos que le hicieron. ¿Te parece, Benjamin? Sí. Todo tuyo. Estuve leyendo, estuve escuchando música acá argentina. Eso. Estoy tomando mate hace mucho y comiendo esta salsa, perdón, estoy complicado. Johnny. Benjamin. Ya. Yeah. ¿Qué tiene escrito lo que nos va a decir? Acá tengo la letra porque a veces me olvido. Ok. Could you be loved and be loved, says Marley to us all people. Eso dice Marley. Bien. Acá en castellano quiere decir. Sí. Puede ser amado. Por ejemplo. Sí. ¿De dónde eres, Benjamin? ¿De qué parte? Al lado de Kingston. Kingston Town. Kingston. ¿Quién? All right. Bien. And you. No. Estoy traduciendo porque es complicado. Español hablo hace poco, pero entiendo. Siga con la segunda frase. Bueno. Marley says, don't let them pull you, the range couldn't know. Ajá. Y acá en Argentina decimos algo así como, no dejes que ellos te enganen. Por ejemplo, and you say, yeah, Benjamin. Yeah. Entonces, y yo también estuve ayudando al grupo argentino para hacer traducción de tema. Que creo que vamos a escucharlo. Ah, ese es el tema. Sí, yo estuve ahí bailando con unos chicos argentinos de Santa Fe. Sí. Hicimos una letra de Bob Marley, la adaptamos, una noche loca. Sí. Y adaptamos este tema, ¿no? Que dice, primero decía, no traten de engañarlos, no traten de engañarlos, puede ser amado. Yo le dije, no, va a ser más fácil, la canción más fácil, hacemos. ¿Qué brasileño? Hola. ¿Qué hacemos? Pero, Benjamin, cuando termines de interpretar el tema, te quiero hacer una pregunta. Alright, right. Perdón que estoy tomando mate, comiendo esta salsa. Estoy tomando vino, me parece. Me escupe todos. Bueno, y la otra cosa que decía Marley, algo así como el camino de la vida es pedregoso, muy pedregoso. Salió brasileño de nuevo, Benjamin. Peligroso, quiere decir. Pedregoso. Ah, pedregoso. Como piedras y gozo. Y tú también puedes tropezar, decía Marley, todos tropezamos. Bailamos cumbia también acá allá, con este fue el tema que bailamos. Y pusimos así que mientras señalas con tus dedos, alguien más te está juzgando, eso decía Marley. Ahora hicimos una adaptación con aquí people of the fire, what do you say? De fuego, la gente de fuego. Hicimos una adaptación y bueno, y decíamos, podría ser amado y amado y ser amado, dice Marley. ¿Usted escribió la canción? No, yo lo ayudé, o sea, yo amigo, lo conocí Marley. Y bueno, y después cuando vino este grupo de cumbia, ayudamos a construir la canción. Y notamos que era muy que repetía mucho. Podía ser amado, ser amado, uh-huh. amado. Se trabó, Could you love. Y entonces, para que la gente sea más popular, pueda sí. Sing all the people, pueda cantar claro. Canción. Sí. Y decimos, si tú quieres amor, tú quieres amor. Yeah. ¿Quieres amor? Yo me voy, me estoy cagando, perdón. Me estoy cagando. Me estoy tomando mate, perdón. ¿Qué? No, pero bueno, seguimos el programa. Pero te he invitado... Internacional. Estoy tomando mate, me dieron esa salsa de... Pero viene de Jamaica, de Kingston, se siente acá, no puede terminar de decir la letra que hizo con los santafesinos. Vamos de nuevo. Si tú quieres amor. Perdón, yo me tengo que ir, tengo que hacer mierda en el baño, perdonen. ¿Qué? Tengo que hacer mierda en el inodoro, esperen. No. Sí, ponga música que no puedo. Vamos a escuchar no. El tema que hicieron, puede ser. Sí, por favor. Eso. Eso. No. Eso es. A ese operador le parece, largamos el tema que hizo si junto a. Si tú quieres amor, yo me voy, me estoy cagando, me estoy cagando. Para ver Gonzalo y Chiquitín. Si quieres mi amor, yo me voy. Si buscas amor, yo me voy. Será la flor más amarga del jardín. Pasame la salsa. Y arrancamos, el cuarto bloque a puro reg, como terminó gracias a nuestro Apurrastaman. Qué monstruo Benjamin. Benjamin, la verdad que jamaiquino, espero que siga volviendo. Y quiero que vuelva Rolando Palín. También, el vecino nudista. También. Sí, y qué rara la versión que pusiste, de tema. Un poco rara. Y Palín dicen que llegó al baño. Benjamin. Y ahora seguramente que viene el calor, Palín va a aparecer, así que. Basta de las flatulencias, por favor. Che, sí. Se supone que deberían respetar un poco que hay una mujer presente. Ajá. Basta con las flatulencias. Por lo menos dentro del estudio, chicos. Hoy hay una mujer. Leoncio, por favor. ¿Y será siempre la misma mujer? Yo no fui, pero bueno, al margen. Antes de arrancar con la columna de InfoWin, como todos los jueves, voy a mandar unos saluditos que están escribiendo a través de www.labemba.com.ar. Y Maru, está pleno Maru, dice... Pablo dice, hola Fetito, soy tu amigo Pablo, gato... ¿Viste que escucho el programa? Bien. Pablito, un abrazo grande. ¿Es el hijo de la astróloga? No, el otro, también compañero de la secundaria. El otro Pablo, éramos... En el curso había dos Pablos. Un saludo. Un saludo a Pablo. Después Maru otra vez dice, de detrás de las paredes, muchachos, les brindé mi apoyo de género a Flor. Yo, a diferencia de usted, la estaba escuchando muy seriamente, esperando las críticas de las pelis. Jaja. Flor, bendita tú seas entre todas las tercermundistas. Bien. Vamos. ¿Viste? La gente ya te desea bendiciones. Sí. Bueno, debería pesar un poco en esto del casting, ¿no? ¿No suma? Pregunto claramente, yo. El apoyo de la gente sí, seguro que suma. Al final del programa te vamos a dar un puntaje. ¡Apa! Que sea en... Digo, hay 10. Un puntaje tercermundista. Ok, ¿y de cómo? Tercermundistas. ¿Qué va a ser? ¿De escala de 1 a 10? ¿O y de 1 bueno, a 5? Vamos. Deben definirlo antes. Va a ser de estrellitas, creo, del 1 al 10 probablemente. Bueno, después de todos los palos que sigue Diego y acá... Sí, vamos con InfoWin y ya volvemos. InfoWin. Aire InfoWin. Así es, Coco. Este es el bloque dedicado a las condiciones meteorológicas en esta ciudad. Uf. Qué difícil se puso, ¿no? ¿Hoy? ¿O qué? Terrible. Seguito, seguito, no sé qué hace. ¿Vieron cómo llovió? Terrible. De arriba para abajo. Ah, ¿sí? Igual me gustó el gato, la semana pasada dijo, hasta el jueves que viene no llueve. ¿Y qué pasó? Acertó. Acertó, así una es. Vez más. Así che, es. Recordá que es InfoWin. Bueno, InfoWin... ¿De dónde viene la información de InfoWin? Es importante. Proveniente de una estación meteorológica instalada en el barrio porteño de Villarreal. Villarreal, muy bien. Bien. Exactamente donde, para nuestra nueva amiga Flor, que no sabe. No, ¿dónde es? El gato vive en Villarreal. Entre... Abajo de la antena meteorológica... Vive él. Que transmite estos datos. Entre Devoto y Versalles, para que tengas una idea. Ok. ¿Y dónde es? Beiró y López de Vega, Beiró y General Paz. Bien. ¿Ya le querés...? ¿Te puede ir a visitar? Sí, tranquilamente. No lo sé, pero sí, si me invitas a tomar mate. ¿Vamos a comer la papa? ¿Y los datos los pueden extraer? Quiero dejar en claro que no. Sí, chicos, por favor. Respeto, Leoncio. De nadie le preguntó el estado civil a Florencia. ¿Estado civil, Florencia? Ahí está, soltera. Bien, bien. Entonces pueden seguir los dos, vamos. Qué susto se pegaron, ¿no? Con el silencio. Los datos los pueden sacar, los cuales nosotros vamos a mencionar en este momento, de www.infowind.com.ar. Bien, ¿podemos saber las condiciones climáticas de este momento, gato, en vivo y en directo? Por favor, la temperatura. Sí, la temperatura en este momento, Coco, es de 18.7. La humedad, gato. Es del 100%. Epa. La presión. La presión 999.6 hectopascales. ¿La luna? La luna está en cuarto creciente. ¿El viento? Noreste a 27 kilómetros en la hora. ¿Habrán olas en la costa de Argentina? Así, así es, Diego. Bien. ¡Bien! Esa información jueves tras jueves quiero que esté presente, ¿no? El domingo... Las olas y el viento... Van a haber olas en Mar del Plata, que es un punto de referencia para todo el surf nacional, de 2.8... Solo recordar, Coquito, solo recordarles a los tercermundistas ahora que también nos escuchan, que hacen este deporte tan maravilloso. Sí. Si lo quieren probar cualquiera, ahí por ahí ya se va a correr la información de un surf trip que se viene. Bien. Están invitados todos. ¿En dónde? Primero en Pinamar, en la casa de Apu. Bien. La casa de Apu no, en Pinamar. No, todos a la casa de Apu, no, mentira. Pero sí. ¿Está invitada Florencia? como todos los que están acá presentes y como todos los que nos escuchan, ¿no? De ahora en adelante yo creo que esa información viene? Va a estar vigente, obvio. ¿Qué día aproximadamente, Apu? ¿Cuándo era? No me acuerdo la fecha. Los primeros días de noviembre, ¿no? Exacto. Bien. Y siguiendo con la luna va a estar llena el 10 de noviembre, así que tenemos que estar bien. Ahí en el mar. Bueno, surfeando el 10... de noche, ¿no? De una. De una llena. Por supuesto, de hecho. ¿Cómo viene el clima, Gato? ¿Fin de semana largo? ¿La gente que se quiere ir? ¿Qué? ¿Llueve o no llueve? Es así. Va a llover el domingo. Mañana, viernes y sábado, ¿no? Y viernes tal vez llueva un poco. Ah, bueno. ¿El sábado, Gato? Me importa. ¿El sábado? ¿Gato, el si sábado? Si te digo que sí, que va a llover un poco. No. ¿El horario lo tenés? Por la noche. Bueno, zafa. El lunes va a estar despejado, 19 de máxima. Feriado el lunes, ¿no? Sí. Estaremos volviendo. Así que bueno, esto es todo por hoy en InfoWin. ¿Y ahora? Lo que... Tercer mundo. ¡Ajá! Tercer mundo. Escucha Tercer mundo. Tercer mundo. Tercer mundo. Tercer mundo. Internet. El misterio. Sargento Peperina. ¿Qué pasa con Internet? Juan Bonaudi. Internet es la vía por la cual nos monitorean sin que sepamos. ¿A qué nos lleva esta gran exposición? Voy a arrojar simplemente 6 preguntas para que los oyentes nos respondan o queden solamente en preguntas. A ver, yo me las voy a tratar de responderte, Gato. ¿Por qué a Internet le interesa tanto nuestra intimidad? ¿Para controlarnos? ¿Para saber cuáles son nuestros intereses y así vendernos productos, implantarnos necesidades inexistentes según nuestras debilidades? ¿Por qué? Pará, Gato, pará. corten. Dime la pregunta, ¿cuál es? ¿Por qué a Internet le interesa tanto nuestra intimidad? ¿Para controlarnos? Es una pregunta dentro de otra pregunta. Claro, ojo. Claro. Para saber cuáles son nuestros intereses y así vendernos productos implantarnos necesidades inexistentes según nuestras debilidades. No, para mí no. Para mí que sí. Otra opción, ¿hay otra opción? Si tanto les sirve nuestro interior, nuestras opiniones, creencias, gustos, cuentas bancarias, ¿por qué tenemos que pagar la conexión a esta red de redes? Nos venden la historia de cómo se creó Facebook en la película Red Social. Buena peli, ¿eh? ¿Fue realmente así? ¿Donde dos estudiantes universitarios, un tanto nerds, crean una red con ánimo de conocer chicas de la universidad? Que sirve para conocer gente es innegable. ¿Conociste a alguien? No, pero conozco gente que ha conocido gente a través de Facebook. Bien. ¿Quién maneja toda esta información? ¿Estaremos dejando de ser personas a convertirnos en personajes? No. ¿A qué apunta esta brutal exposición? ¿A qué apunta todo esto? Si nos morimos, seguimos en Facebook como personas. ¿Alguien nos da de baja? Ponele. No. O sea, seguís ahí. Claro. Nadie lo pensó, ¿no? ¿Qué pasa si un rayo cósmico borrara todos los sistemas digitales, todas las fotos nuestras, la música, todo, de pronto se borra todo, todas las computadoras en cero, todas las bases de datos. Entraría en crisis, yo soy sumamente adicta a internet. ¿Qué sé yo? Coincidencia, me parece con Diego ahí, ¿eh? Pues la miró y dijo, oh, yo también. No, bueno, yo no es que sea adicto, pero en realidad es una herramienta que la utiliza hoy en día todo el mundo para todo. Bien. O sea, es inevitable entrar a internet. Así quieras, hasta puedes llamar por teléfono y comunicarte con otra persona, en mi caso. Todo. Me sirve para todo. Podés ver a otra persona en cualquier parte del mundo, ¿no? Exacto. O sea, el sistema nos genera esa necesidad de estar... Nos acerca también. De estar usando internet constantemente para todo tipo de tareas. Y de la cual, a cambio de eso, me parece que están nuestros datos. Están. ¿Qué datos pusiste? Fotos. ¿Te tiene preocupado algún dato que pusiste? No, en general. ¿Alguna foto polémica que no quieras? No. Esta es una simple exposición de preguntas. No, pero hoy no hay ninguna reflexión. Ver, podemos agarrar de ejemplo las últimas fotos que colgaron. Que Gino colgó. De Gino. Que ella lo vio. Claro. Vos nos estás exponiendo a todos, Gino. Exacto. Perdón. Sí. Bueno, nosotros lo aceptamos. Está bien. ¿Cuál es el problema? No, ni... ¿Internet aún funciona esa cosa? Lo que dice Gato no está errado, ¿eh? Me parece que es así. Que nos expone constantemente toda esa información que no queremos compartirlo con determinadas personas o con determinados actores que participan, pero se filtran porque es muy amplio el internet, es muy macro. Entonces, como que se diversifica todo. Pero ponele, tenés un virus. Hoy en día, por ejemplo... Hoy en día, por ejemplo, te googlean, como se dicen, ponen el nombre de tal y sale toda la información de eso. Yo pongo, por ejemplo, Coco y Rasta y sale toda tu información, Coco. Y que puede ser también usado por otra persona para, no sé. Pero ponele, ¿escucharon hablar de los famosos virus troyanos? Sí. ¿Qué significa eso? Que entra alguien a tu computadora. Exacto, como el caballo de Troya, claro. Que dentro había miles de cosas, un ejército. ¿Y qué pasa si tenemos cosas valiosas dentro de la computadora, ¿cómo privadas? Como que, depende. Cuentas bancarias, claves. ¿Un video polémico? Videos polémicos. ¿Vos tenés muchos videos? ¿Vos tenés muchos videos? Y alrededor de... No, digo... ¿Propios? ¿Qué pasaría, no? Pero tenés ropa. O sea, a cambio de eso tenés que pagar por un antivirus que te funcione bien. ¿Y quién te dice que el antivirus no te está robando información? Ahí está. Ah, pues el antivirus está instalado y constantemente conectado con el servidor de esta empresa, ¿no? Ahí entramos en una paranoia que no se puede vivir. Claro. Si pensamos que el antivirus nos está robando información... Habría que quemar todas las computadoras para mí, ¿eh? Por eso, ¿cómo vivimos? Y nada, te haces el boludo y decís adelante. ¿Qué vas a hacer? No puedes estar todo el tiempo pensando, uy, me estarán viendo información, ya fue. Si te vienen viendo información, te verán información, no tenés nada que ocultar. O sí. No, lo que pasa es que el problema es cuando hay gente que entra y utiliza esa información no con buenas intenciones. Pero igual, siempre vas a estar expuesto, mañana no puedes cerrarte. Yo, a mi parecer, no puedes ponerte una tela en los ojos y decir, no voy a utilizar esto, porque al final es ayuda. No, o sea, tiene su lado malo y tiene su lado bueno. Sí, para mí el lado bueno... No, o sea, es un tema súper controversial. Es súper controversial, man. Hay gente que tiene un punto de vista muy extremista y hay otros que también manejan otro punto de vista, ¿no? Pero al final es ayuda. Así como también pasa... Dime, Coco. A mí me gustaría ser hacker. Ser hacker puede ser muy divertido. Meterse en la computadora de los demás. Peligroso también. Porque Apu, vos no fuiste hacker. Apu fue hacker. Intenté. Ah. Apu, yo doy fe que fue hacker porque tenía raya y a dos palos de arriba. Gino, ¿tú fuiste hacker? Pero mismo las comunicaciones por Skype. Uno vaya a saber, ¿qué sabe uno si se están escuchando esas conversaciones que tenemos con un amigo, con nuestra siempre familia? Se puede escuchar. Si lo querés, lo podés, gato, ya sabes. Entonces, somos personas públicas, somos personajes, dejamos de ser... Yo salgo en la radio y salgo en la tele. Y sos más famoso que Mirtha Legrand. Sí. Y bueno, eso era todo. Muy buena sección, ¿eh? No palidece. ¡Control! ¡Dread at the controls. Hey, rockers. ¡Aire! Arrancamos el último bloque de Tercer Mundo. La verdad que un programa con mucha información sobre cine. Hoy básicamente nos basamos en eso. Te recordamos que nos estás escuchando por www.labemba.com.ar. Si te querés comunicar, puedes hacerlo al 5031-4713, interno 640. ¿Sí? ¿Apu, hay mensajitos en la página? O... Sí, un montón. A ¿Gato, ver. Lo podemos leer? Sí, Apu. La gente dice... ¿Qué a ver. Dice? ¿Se escucha un eco? No, porque fuerte. Tengo la ventana abierta. Ah, por la ventana. Bien. Lucas, 3 de punta. Nos deja un mensaje. Chicos, qué buen programa. Recién los engancho, locos. Nunca es tarde. Abrazo pa' todos. Abrazo. Ah, bien. Igual en 10 terminamos, Lucas. Sí. Grande, Lucas. Un abrazo. Bueno, ahora sí, la dejamos en manos de... ¿Será la chica elegida? Para... ¿Qué pasa con eso? Después, antes que empiece... Después que te... Ah, después. Después. Bien, bien, bien. Flor, todo tuyo. Bueno, cuánto misterio. Les traje una película del director Fernando Meirelles, Ceguera o Blindness. No sé si ustedes la vieron. En principio habría que hablar de la novela de Saramago, Ensayo sobre la ceguera, es una novela escrita en el 95. Lo leí el libro, perdón. muy bien, 10. Saramago es un premio Nobel, ganó el Nobel por su libro de Jesucristo. ¿Se acuerdan el título? Necesito un poco de ayuda. No me acuerdo del título del libro que se ganó el premio Nobel. ¿Qué problema? No me lo acuerdo y me pongo muy mal. Leoncio es un gran lector, quizás se acuerde. No. No, fue bueno, criticado por ese libro. Sí, fue muy criticado porque, sí, claro, porque escribió una novela en primera persona, como si fuese Jesucristo. No recuerdo. Es como Mel Gibson. No, no en este caso. Mel Gibson, aparte, hizo una historia mirada desde un tercer como un tercer mundo. No, no justamente, pero es como si fuese una mirada desde afuera. Gracias, muchas gracias. El Evangelio según Jesucristo, de esa novela. Con esa novela ganó el premio Nobel, también se ganó bastantes enemigos. En este caso voy a hablar de Ensayo sobre la ceguera. Para quienes no lo hayan leído, es un libro en el que Saramago recrea un planeta Tierra en el que todo el mundo queda ciego. Absolutamente todos. En un mes, una persona queda ciega, contagia a otra y así el planeta entero se queda ciego, salvo una persona. ¿Quién? Que es quien nos cuenta la historia. Gino. No, no en este caso, no sé, sería ¿quién? Terrible. Yo en este caso no quisiera ser quien ve, porque las personas caen en los peores gestos y se vuelven muy animales, porque nadie ve, todos se pelean. O sea, se toquetean por la calle. Hay mucho sexo, hay mucho cosa asquerosa, sí, hay mucho sexo en el libro y en la película. O sea, también te liberás, ¿no? Te chocás, estás en bola, está todo pegajoso y qué sé yo, ¿qué? Y bueno, y dale que va. Así que pero hay mucho como, de eso. Como el dicho, en el planeta de los ciegos, el tuerto es rey. Bueno, en este caso hay una mujer que ve y es quien guía a un grupo de ciegos durante todo el libro y en este caso la película. Habría que hablar de esta transposición con bastante respeto. Me parece que Saramago tuvo varias propuestas para esta transposición y fue negado, se negó hasta que Meireles lo sedujo y le permitió hacer la transposición. ¿Qué transposición? Del libro a la película. Ah, ok. ¿Estamos? Sí. O sea, el texto es el mismo, cambia el medio del soporte. Ah, ok. Estamos hablando del mismo texto. En este caso, lo que hizo Meireles fue buscar personajes en teoría, de todos los continentes. Trabaja este chico Gael García Bernal como el malo de la película. Es un hombre bastante abusivo en este papel. Está buena la película. Hay una cosa que es un recurso que a mí me parece que estuvo como un poco repetido. Uno está viendo la película y supuestamente los ciegos no ven una ceguera negra. No es que no ven nada y está negro, sino que ven algo así como blanco. Entonces, el director emplea este recurso y pone la pantalla en blanco más de una vez. Entonces, en cierto modo, te compenetras con los personajes, pues decís, bueno, no veo esta cosa así de nube blanca, qué sé yo. Para mí abusó un poquito el recurso. Mucho blanco. Mucho blanco. Qué sé yo. Los personajes se refieren a esta sensación como un mar de leche. Tanto en el libro como en la película. Solo vamos a decir eso. Te pido, por favor, que te aguantes. Ojo con Diego y el gato, pues están... Los ojos, no ven nada ya. Bueno, Julianne Moore es quien personifica al personaje que ve. Es la única que queda con vista durante todo el libro y la película y es quien nos relata las atrocidades que realizan los cieguitos. Está muy bueno cómo se recrea, por ejemplo, cuando se empieza a resaltar, no sé, el olfato. Entonces uno intenta, o sea, llegan a un supermercado y lo saquean a ciegas. Y también, no sé, hay gente que se muere y queda en la calle, hay mucha putrefacción. ¿Y policía no hay? ¿Policía ciego? No, no hay. O sea, trata de recrearlo. Un planeta, no hay nadie que dé la luz, no hay más agua, no hay semáforos, no hay gente que maneje. O sea, es un caos total. Sí, total. Y una persona es testigo de todo eso. Yo no quisiera ser esa persona. Prefiero estar ciega como el resto y chao. No sé ustedes qué. Quiero ver la película. Está muy buena la película. Yo te es más larga la tarea que te doy. Te digo, lee el libro y después ve la película. Bueno. Es mucho. Vemos la película y con eso estamos más o menos. En Cuevana, ¿o no? En Cuevana la podemos ver. ¿Y este Gael García Bernal era ciego también? También era ciego. La película, en cierto modo, primero empieza como una epidemia. Una persona se queda ciega, empieza a contagiar a otra, pero este contagio es como paulatino. Suponte que en 2 meses todos quedan ciegos. pero en un principio los ciegos son aislados, algo así como en un manicomio, Borene, y les mandan comida de vez en cuando. Y de repente la comida empieza a escasear, y de repente no hay más policías, no hay más controles, no hay nadie que cierre la puerta, y descubren que todo el mundo era ciego. Está muy buena la película. ¿Cuántas florcitas la película? 7 y una chiquita. Puede ser, porque no está para 8. ¿Qué dice el gato? ¿Puede ser? 7.5, ¿cómo es? No la vi todavía, pero sí, no, si puede me encantaría ser, sí, verla. Oh, el gato quiere. Sí, gato. ¿Sí, si puedes ir a verla con ella? Sí, también. La película no está más en cartel, hay que verla en Cuevana. Bien, en la cama. Yo tengo un lindo LCD de 22 pulgadas. Mi recomendación es, si van a verla en Cuevana, descárguenla primero porque está así como saturada. Un poco saturada. Yo lo que hago a la mañana, pienso en qué peli voy a ver a la noche, la dejo cargando y cuando llego la veo. Bien. Eso. Yo te quería hacer unas preguntas acerca de tu profesión, carrera, sí, que comienza hace un año, ¿no? Sí, estoy así como de estreno. ¿Vos cuando eras chica veías muchas películas? No, en realidad mi acercamiento al arte viene por otro lado, más por el arte visual que el audiovisual. Yo hice pintura muchos años y después de hacer muchos años de pintura empecé a hacer teatro y me empecé como a emparentar con esto y finalmente me amigué con el cine. Yo no me iba a dedicar a criticar cine y con el paso del tiempo me fui dedicando a esto. Me parece que también es algo que tiene un alcance mucho más corto con los espectadores, que si yo los mando a descargar una peli de Cuevana, puede que lo hagan. En cambio, si les digo, vayan a ver una muestra de fotografía en el Centro Cultural Recoleta a tal horario, puede se ser. Complica un poco más. Yo voy. Yo también. Bueno, la próxima traigo para ver. Bien, yo voy, Bueno, será cuestión de traer muestras también para ir a ver. Claro. Y voy a tomarles, a ver, asistencia. Perfecto. Claro. Esto es todo por hoy, chicos. Bien, muy bien. Gato, una reflexión. Y bueno, vamos. Lo matás, cuando tirás eso lo matás. No, la última pregunta. Sí. ¿Cuántas pelis ves por semana, más o menos? Veo. Voy al cine una vez por semana, obligado. ¿Sola? Sí. Y no sé por qué lo tenés que remarcar. No. ¿Qué me querés hacer sentir mal? No. Si vas sola, ¿qué pasa con... Qué pena. ¿Qué pasa con el 2x1 en ese caso? Y la tiro. Apa. Gato. Y sí, ¿qué voy Diego a hacer? O sea, aparte voy y el tipo me dice, bueno, tenés otra de regalo. Y no, no me ves que estoy sola. O sea, parece que me está cargando. Bien. Ok. El gato está entusiasmadísimo, lo veo contento. Así que veo Diego, tres películas. La tiene el yugo, ¿no? Veo dos por Cuevana y una en el cine. Bien. Y voy al teatro una vez por semana también. Bien, muy culta la chica, ¿eh? Es uno de los ítems que tiene que tener la participante de... ¿De qué? Sería una de las cualidades. Claro, una de las cualidades. Tiene que ser una de las cualidades. La voz femenina. O sea, estamos tirando datos que la gente que nos está escuchando no sabe sobre qué. Perdón. Es. Acá en Tercer Mundo lo que vamos a hacer es abrir un casting. No queda bien decir casting. Bien. Pero la idea es que se sume una participante femenina a la mesa, ¿no? Que sea parte del staff tercermundista. Miss Tercer. ¿Cómo es? Miss Tercer. Miss Tercer. Bueno, Miss Tercer, claro, Miss Tercer. Buenísimo. Perdón. Bueno, la idea que... eso lo tengo que debatir bien en producción. Es que cumplan un par de requisitos que Coco ahora nos va a explicar, ¿no? Explicar los requisitos que básicamente son necesarios como para formar parte de la mesa. Para el que se había hablado, uno, si era soltera. Sí, él lo cumple ya. Que ya lo cumplió. Sí. Y el segundo, si era una chica culta. Sí. Ya lo cumplió. Sí. Ok. El tercero, ¿cuál era, gato? ¿Cuáles son los ítems? Tener ojos verdes. ¡Uy, el gato! El gato quiere... No, bueno, eso sería discriminación, no. Un rasgo físico no debería ser parte de los ítems a cumplir, me parece. No están. Okay. Tener buena onda. Bueno, ahí vamos encaminados, me parece. Bueno, ¿qué más? Bien, ¿dónde las chicas que quieren participar del casting? ¿Cómo nos contactan, gato? Nos envían un audio diciendo, hola, yo quiero participar del casting a Tercer Mundo Radio. Un audio. @gmail.com. Y claro, con respecto al medio está bien, ¿o no? La voz está muy bien, me parece, ¿no? Las chicas que quieran conocer a nuestro operador Jonathan Sasson. ¿A dónde nos escriben, gato? metachango@hotmail.com. tocó. El gato no puede hablar, no, no puede. Meta Johnny, chango. La gente ¿cómo? Está muy loca. Pone la otra. Ok, Gino. Se divirtió esta mesa hoy, la verdad. Tenemos... Flor, muchas gracias por tu participación, ¿eh? La verdad que fue muy fructífera. Espero que sigas viniendo a dar crítica de cine. O puede ser que formes parte permanente del staff. ¿Entra al casting? ¿Quieres entrar? Por supuesto. Bien. Aparte ya tengo puntos a favor. De ¿o no? De los oyentes. De los oyentes. Y acá de Diego y Gato también, me parece. Sí. Creo que... Bueno, pero muchas gracias por la invitación. Igual toda la gente que nos está escuchando puede participar también como juez. Pueden dejar un comentario si les gustó o no les gustó la voz sensual femenina de Flor. De Flower. Ué. Bien. Flower. Igual fue un programa raro hoy, ¿sabes? Sí, un poco extraño. ¿Sabes? ¿Sabes? Porque no estamos acostumbrados a que venga una chica y se siente en la mesa. O sea, perdón, esa parte. Estamos como un poco inhibidos, ¿no? No ha pasado muchas veces. No, no ha pasado muchas veces. Generalmente viene... Sargento Peperina. Sí, bien, Sargento Peperina. No, generalmente viene... Hicimos un buen cambio, entonces. Su backup. Encontramos el backup. Bueno, no, generalmente siempre viene un invitado, no sé por qué masculino. Bon Audi. Es un tema para debatir, y debatir internamente, o sea, ¿no? En producción. Pero la primera vez que viene una invitada... Y nada, segunda, es medio raro, ¿no? Es medio raro. Como creo que la chica de, ¿cómo se llama? De Prácticas con Pamelita. ¿Estuvo acá? No, pero vino con un compañero de ella, que también forma parte. No, y... Pamelita, pero vino un rato nada más. Y con Ben Audi. La vida los miércoles. Laura. Laura. Claro. Laura. Invitada de Gino también. Sí. Ah, pero vino con Juan. Ah, sí. Soy Juan Bonaudi, estoy acá en novia. Tercer Mundo y me muero con la bemba. ¡Vamos! ¡Dale, Bonaudi! La novia del primo de Coco. También. La novia del primo. Ah, ¿verdad? No, pero vino con, claro, pero nada que ver. No. Vino con nada tu primo. Ver. Oficialmente Flor es la primera invitada. Sí, sí. Sola. Y que vino con una amiga que está pleno mandando mensajes y está durmiendo. Se está durmiendo, sigue dormida de la siesta, ¿no? Che, bueno, vos Coco, ¿querés agregar algo más? Le quiero mandar un saludo a todos nuestros oyentes. ¿Sí? Y nada más. ¿Y la música es característica tuya? ¿No? ¿Qué pasó hoy? Pero viste que hoy es un día raro. Y las cosas que pasaron, digo... Vos ibas a hablar algo ahora. Dijiste que ibas a comentar algo sobre lo que te pasó en la semana. Lo que nos pasó el sábado pasado en tu departamento, Gino. Ah, no sabía que era sobre ese tema. Esa. ¿Esa la editaste vos, Gato? Bien. Che, pero no pasó nada fuera de lo normal. No. Bueno, ver un colchón pasando por el comedor, muy normal, ¿no es? El ajite de trapos. ¿Te desarmaron la cama? ¿Fue? Sí, me costó mucho armarla después. Igual digo, y acá el gato me ayudaron. Pero... ¿Las sábanas terminaron en el piso solo esa noche o cómo pasaste la semana? Bueno, nos vamos despidiendo de Tercer Mundo. La verdad que un programa muy lindo el día de hoy. Flor, gracias nuevamente. No, gracias a ustedes, chicos. ¿Vas a seguir viniendo? Depende de ustedes, si me invitan yo vengo. ¿Cuántas florcitas al programa? Ah, muy bien. Ahí va. Se acordó. Bueno, hoy fue un programa extraño, ¿no? Sí. Y yo generalmente... ¿Tenés experiencia? ¿Habías dicho que no los habías escuchado ya? No los había escuchado. Ah. Sí había hecho, o sea, aire vengo haciendo. En bien. Particular, me parece que podríamos hacer... Como crítica, yo no puedo criticar una cosa con una sola mirada. Bien. Por lo pronto, tengo que venir a tres programas. ¡Apa! Porque yo me tomo mi trabajo en serio. Entonces, bien, una película la veo dos veces por lo menos. Bien. Un programa para criticarlo, por lo pronto tengo que venir tres veces. Una serie, le doy hasta cinco capítulos. Si no levanto, afuera. Bien. No sé qué opinan. ¿Cuántas florcitas al gato? No. Te quiero. Está bien que tomes, que tires florcitas a cada participante de acá en la mesa como para que uno se sienta más motivado a seguir o no. Así que, florcitas al Coco, por ejemplo. Florcitas para todos y para todas. Bien. Está, quedó bien con todos, no se comprometió. No cuántas, pero bien. Para todos. Bien, muchas. Gracias, Leoncio. Gracias por tu magia. Gracias, Leoncio. Apu. Saludos de Babilón, Nico. Nos vemos en www.mundorasta.com.ar. Che, cada vez tenés más seguidores en internet. Muchísimos. ¿Cuánto tenés ahora? ¿250,000? No, un millón creo. Ah, listo. Vamos a estar este fin de semana entonces en Pinamar surfiendo olas. Ajá. Y preparando el trip. ¿Para cuándo? Surf trip. Para los primeros días de noviembre. Bien, así que a toda la gente los esperamos. Bueno, Gato. Buenas noches y buen fin de semana. Diego.